ya estamos en duple con Radio Sur, la 101.9 de Resistencia Chaco, en el programa de la mañana de Radio Sur. Estamos ahí con Víctor y Daniel, y también con el operador que estudió. ¿Eh? Acá estamos. Vamos a ver si está hoy. Sí. Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Acá estamos bien, mateando como ustedes. Muy bien, y da para matear hoy las tortas fritas también. ¿Vos sabés que torta frita o con bollo casero, algo de eso? No, vos sabés que acá, por el tema de la temperatura, fíjate vos que hoy vamos estamos esperando una temperatura máxima que va a llegar a los 33 o 35 grados para el día de hoy. Así que más que torta frita, estamos bien así con los mates nomás. Porque estamos viviendo un calor que es inusual, digamos, la segunda vez ya en este invierno, pero que termina mañana comienza, hay pronóstico de lluvias y bueno, vuelve el frío como corresponde al mes de julio. ¿Ustedes cómo están? Nosotros por acá muy bien, día nublado, ayer, hoy, con lluvia, granizo, todo. Ayer se despejó igual. Se hizo bueno la marcha de las antorchas acá en Capital por el paso de la inmortalidad de Evita Perón, y bueno, ahí fue un cielo despejado, hermoso, calor, y después terminó eso, y de vuelta lluvia, frío. Así. Tenemos, mira, para que te des cuenta, Víctor, tenemos un casi 94% de humedad. No. Humedad hasta por los codos. Mira, oh. Uy, ¿cómo se va a secar la ropa ahora? Es un problema. No lavamos hoy. Hoy no se lava. Lavamos una pila para lavar, mirá, sí, la pila en la silla del rincón, ¿viste? Donde se van acumulando. Sí, no quiero ni saber. Aparte, estoy lavando a mano, o sea, Espinosa, te cuento. Ya que estamos. Bueno, Víctor, hoy nos van a contar ahí un poquito la experiencia que van llevando en Educación Popular, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Hoy por hoy los chicos están de vacaciones acá, creo que ahí también. Ya le queda pocos días de vacaciones a los chicos de este nivel educativo de la provincia del Chaco. Pero bueno, esto nació hace muchos años atrás, hace un tiempo atrás se comenzó a implementar en nuestra provincia las escuelas públicas de gestión social que están dentro de los distintos formatos. Tenés el formato convencional de educación pública, tenés el formato convencional de educación privada y tenés este nuevo formato de educación de gestión social, que básicamente lo que hace es incluir a todos aquellos alumnos que de alguna manera quedan fuera de lo convencional o de lo ya conocido. Esos alumnos que no tienen la posibilidad de estudiar, porque por situaciones de la vida seguramente que les toca vivir, que pueden repetir, que muchas veces las escuelas no los reciben, nosotros los recibimos con los brazos abiertos. No solamente le damos la educación de todos los días en los distintos niveles, sino también que hay otra predisposición para con los alumnos, porque seguimos de cerca. Es, digamos, como que el docente se compenetra más en la situación individual de cada alumno, cuál es la situación que vive en su familia, obviamente nada fácil para ningún argentino hoy por hoy, y nos abocamos a eso, la educación, a la situación que está viviendo, por ahí tiene algún problema dentro de la familia, no solamente económico, sino algún tipo de adicción, algún tipo de problemática que nosotros tratamos de acercarnos y lograr que ese alumno tenga algún tipo de confianza con el docente y poder encaminarlo siempre con el objetivo de la formación y la educación, y bueno, y encaminarlo y ayudarlo también en lo que se pueda. No se olviden que de este lado están también docentes que también tienen su problemática, pero bueno, hay otro pensamiento de este nuevo modelo que hay, que nació hace muchos años atrás, en nuestro caso como un proyecto especial, como un proyecto especial encabezado por nuestro líder, por Emerenciano Sena, que tiene un trasfondo, esto, porque allá por el 2002, cuando el gobierno provincial era ocupado por la Alianza Frente de Todos, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, Frente de Todos Radical, Ángel Rosas, la situación era muy comprometida, muy jodida, y justamente nuestro compañero Emerenciano Sena encabezó en su momento, como siempre, la lucha en las calles pidiendo una mejor calidad de vida para todos los compañeros. Por allá había un plan social de 150 pesos, y la situación era realmente desbordante y muy, muy complicada, a punto tal que instaló un denominado Rancho de la Dignidad, o sea, instaló un rancho en la vereda de Casa de Gobierno, de la Dignidad, justamente pidiendo por pan y trabajo. Obviamente Ángel Rosas dejó pasar un mes, al mes reprimió y barrió a todos los compañeros que estaba, que en su momento en ese rancho estaba el compañero Costecchi también con nosotros, nos vino a visitar, y bueno, participó de ese rancho. Bueno, Ángel Rosa decidió, gobierno radical, decidió reprimir, sacar a todos de ahí, y nuestro líder también fue detenido, el valenciano también fue detenido justamente por esto, de pedir pan y trabajo en su momento. Es imposible no compararlo con la situación de Milagro Sala, que está en la misma situación, también en un gobierno radical. Bueno, cuestión que nuestro compañero Sena fue detenido, primero estuvo prófugo, perseguido, detenido, y dentro de todo este contexto bastante complicado, para que ustedes se ubiquen también en esa época, se cortó el puente Chaco Corrientes, hubo dos muertos con compañeros correntinos, dos asesinados en el puente, los compañeros Ojeda y Escobar, que todos los años se los recuerda justamente. Y bueno, era una situación muy, muy difícil. De la Rúa quiso venir a la provincia del Chaco, no se lo dejó bajar al Domo del Centenario, tuvo que volver. Y entre toda esta situación tan compleja de nuestra sociedad y nuestro Chaco, Emerenciano en su momento quiso terminar sus estudios como líder, básicamente para dar el ejemplo a los compañeros que le seguían, hay que terminar los estudios. Entonces él intentó terminar los estudios en un bachillerato nocturno, aquí en Resistencia. No le dejaron. ¿Por qué? Porque la orden del ministro en ese momento, Luis Verdún, radical, porque la orden del gobernador era que no participara de una escuela pública. Y esto generó, obviamente, cierta indignación. Y bueno, dijo, bueno, finalmente después pudo terminar el estudio. Y comenzamos a tallar ahí, presentar un proyecto especial de educación que dé acceso a toda esta gente que es descartada dentro del formato convencional de educación. Y así nació, primero como proyecto especial, después fue evolucionando y fue naciendo otro sistema educativo, que son las escuelas públicas de gestión social, que hoy por hoy, si no me equivoco, hay 15, 20 en la provincia del Chaco. Para nivel secundario, en varios anexos, en distintos barrios de la ciudad de Resistencia, también en el interior de la provincia del Chaco, primero como secundario, después primario, secundario, y hoy por hoy tenemos el orgullo de decir que tenemos nivel inicial y tenemos varias carreras de nivel terciario. Que esto va creciendo, obviamente, todo amparado, obviamente, todo con el título que enmarca todo este esfuerzo, porque todos los alumnos que salen de nuestras escuelas tienen el título de secundario, primario y terciario avalado por el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Esto es así. Qué interesante. Ahí en esta escuela es donde también se canta el himno, ¿no? Con un tema de Che Guevara o dedicado a Che Guevara, ¿no? Claro, hasta siempre, comandante. Ese es nuestro... Está muy lindo. Claro, ese es nuestro tema que nos acompaña, digamos, en todos los actos, al margen de todas las banderas latinoamericanas que hacemos ingresar con la bandera argentina. Cantamos el himno y cantamos el tema Hasta Siempre, comandante. ¿Cómo se surgió esa idea de sumar ese, que es otro himno también, ¿no? Para mí es otro himno. Y claro, cae por descarte, digamos, nuestro símbolo es el Che Guevara, y obviamente nos reflejamos en él, y para nosotros es un himno, y lo cantamos y lo compartimos con todos los chicos, y ahí yo te mandé hace poquito la versión realizada por los compañeros acá, que son docentes de música, que tienen una hermosa, que formaron una banda muy linda, muy linda, y bueno, y también los chicos lo cantan. Los chicos de primer grado, segundo grado, tercer grado, y bueno, ya estamos, formamos parte de todo esto. Qué bueno, sí, pudimos compartir ese esa música que nos mandaste, ese himno, y muy lindo. Acá, bueno, qué lindo ver a los niños chiquititos cantarnos. Sí, es muy lindo. Vos sabés que es lo que llama la atención. Obviamente tenemos gente que no le gusta esto, pero la verdad que sabemos cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar. No nos interesa mucho la opinión de aquellos que tienen algún tipo de maldad tras sus dichos. Cada vez que hacemos actos grandes, como el 20 de junio, el 9 de julio, también tenemos nuestra propia marcha aquí en el barrio Merenciano, en la zona sur de Resistencia, tenemos nuestra propia marcha, pero civil, digamos que acá desfilan los alumnos de todos los niveles, algunos vecinos que se quieren sumar también desfilan, y de esa manera nosotros honramos a nuestra patria. Muy linda, la verdad, muy linda experiencia, bueno, para seguir conociendo, sí, ¿no? Porque calculo que hiciste un resumen ahí breve de lo que es. No, podemos estar todo el día, estar todo el día. Sí. Son experiencias que tienen mucho recorrido en años, en pensar, en debatir, y la verdad que, bueno, por eso queríamos intentar compartir, ¿no? Ir compartiendo esas experiencias que se generan en las comunidades, en distintas comunidades de nuestro país, ¿no? Donde se van organizando y para transformar la realidad, ¿no? En la que vamos atravesando. Sí, la verdad que es bueno, agradecemos mucho. No, por favor. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de escucharnos y de saber cómo somos acá en esta organización que encabeza Merenciano Sena y Marcela Acuña, Socialistas Unidos por el Chaco, hoy por hoy partido político. Muy bien. Gracias, Víctor. Saludo a todo el equipo ahí del programa La Mañana de Radio Sur. Gracias a ustedes, chicas, y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Así es.